Distant click, double click, acceso directo, super quick, y te deja la mente freak por estar viendo un par de pics. Distant click, double click, acceso directo, super quick, ya no caigas en ese freak. No. Y a los mandos no le des click. Cuidado, varón, a donde mueves el ratón, a donde te dice la carne pa' que aprietes el botón. Lo que empezaste con tus panas como una gran diversión, pues con los años se convierte en un problema de adicción. Y atención, que el contenido que piensas que te divierte se te mete en el sistema y con el tiempo te pervierte. Te conduce a tomar riesgo con tal de satisfacerte, y en un crimen por placer tus acciones las convierte. Evidente que tú eres según lo que está en tu mente, tus actos me reflejan lo que tiene tu expediente. Si te alimentas de ese material tan indigente, así te comportarás mañana exactamente. Y no me vengas con tu acento religioso de aleluya, de que el diablo te tentó tirándote con par de pullas. Permite que este verso con esto yo lo concluya. La culpa no es de nadie, la decisión fue tuya. Distant click, double click, acceso directo, super quick, y te deja la mente freak por estar viendo un par de pics. Distant click, double click, acceso directo, super quick, ya no caigas en ese freak. Y a los malos no le des click. Te posteas solitario con tu medio cibernético, donde nadie te vea, donde puedas ser el único. Pero sigues creándote un asunto psicológico, que por más que te escondas, algún día se hará público. Cuidado, damas, con la internet y sus contactos. No se mide la intención del corazón por una laptop. Si no quieres que te escriban enfermitos de la mente, que tu foto del perfil no los provoque y sea decente. Y volviendo a hablarte a ti, que hace mal hábito te afilias, que estás poniendo en riesgo el bienestar de tu familia, que piensas que lo que haces no es malo como parece, pero nunca te presentan lo que causa un ETS. Pero no presentan el porciento de los que se mueren, contagiados por conducta de este tipo que se adquiere, exponiéndote de frente a la pantalla con tu rostro, dañándote en la mente y convirtiéndote en un monstruo. Desde un click, double click, acceso directo, super quick, y te deja la mente freak por estar viendo un par de pics. Desde un click, double click, acceso directo, super quick, ya no caigas en ese freak. Y a los malos no le des click. Saca de tu vida y de tu alcance todo lo que influye, y acceses al pecado que la mente te destruye. Toda información dañina que a pecar solo te instruye, como dijo Pablo a Timoteo: ¡brother, solo huye! No negocies con la carne porque nunca ganas. Sigue consejos si es que quieres verte un par de canas. Busca la fuente de la cual sabiduría emana, para que puedas ser mejor persona en el mañana. Que diga el débil fuerte soy, como dice la Biblia, porque él transforma a todo aquel que a su verdad se afilia. Esa verdad que es como un arma con un gran calibre, que rompe cualquier atadura y te hace libre. Libre de tus cadenas, libre de tus condenas, de esa adicción mortal que tu sistema lo envenena. Sigue a Jesús para que tengas una vida plena, y sáciate de sus palabras, que esa sí te llena. Diste un click, double click, acceso directo, super quick, y te deja la mente freak por estar viendo un par de pics. Diste un click, double click, acceso directo, super quick, ya no caigas en ese freak. Y a los malos no le des click. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Oye, de los malos recesa, y con esas cosas no te dañes la cabeza. Efecto. Acceso directo, super freak. Mañana es hoy. Y te deja la mente freak. Ajá. Por estar viendo un par de pics. Diste un click, double click, acceso directo, super quick, ya no caigas en ese trick. Y a los malos no le des click.